Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Su programa y su iglesia. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Por fin, según las promesas de los profetas, Dios envía al Salvador. Pero aquí surge el drama del pueblo judío. Estaba esperando al Mesías, llega el Mesías y no lo aceptan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Vino a su propia casa y los suyos no lo aceptaron. Un drama. No decimos una tragedia, porque el drama tiene una solución positiva. La tragedia es pagana, no tiene solución positiva. Aquí es un drama. El pueblo de Israel espera al Mesías, espera al Salvador. Llega, no lo acepta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está esperando a un Mesías tipo Moisés. Un Mesías que vaya a liberar al pueblo de Israel antes que nada de la opresión de los romanos. Un Mesías de tipo político-militar. Así que cuando llega Jesús, cuando ven la actuación de Jesús, dicen, pero este no sirve, no puede ser. Recordarán ustedes, después de la multiplicación de los panes, en Juan capítulo 6, versículo 15, el pueblo lo quiere nombrar rey. Todos piensan que Jesús va a solucionar los problemas del pueblo, la comida. Jesús hace milagros, da de comer a todos. Y Jesús huye. Después también, al final, recordarán ustedes, cuando Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, todo el pueblo lo aclama rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna al Hijo de David. Precisamente el pueblo vislumbra en Jesús al Mesías. Este es. Que de una vez se proclame rey para poder atacar a los romanos y sacarlos a patada. Recordando los prodigios que Dios había hecho en Egipto. Dios podía otra vez repetir estas maravillas, estos prodigios. ¿Y qué pasa? Que Jesús se escabulle. Los mismos apóstoles siguieron a Jesús con la misma idea, convencidos de que Jesús era el Mesías. Pero decían, bueno, si ahora no se proclama rey, se va a proclamar después. Si no es en este momento, será después. Pero nosotros confiamos en él. Él viene de Dios. Se ve claramente que viene de Dios. Pero él habla de amor. Él no quiere que se tomen las armas. Bueno, decían los apóstoles, bueno, después veremos. Pero la idea estaba bien clara en la cabeza de los mismos apóstoles. ¿Recordarán ustedes un pleito que se suscitó entre los apóstoles cuando la mamá de Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, dice a Jesús: yo quisiera que cuando estés en tu reino, uno de mis hijos estuviera a tu derecha y el otro a la izquierda. En tu reino quiere decir cuando tú seas proclamado rey. Y los demás apóstoles se dan cuenta y se ponen furiosos. Especialmente Pedro. Dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Que no conoce la disciplina? ¿No sabes que soy yo el jefe? Yo voy a ser el mero mero. Nada de que yo a la derecha, izquierda. ¿Cómo derecha, izquierda? Porque estar a la derecha quiere decir, en pocas palabras, como se dice aquí, secretario del Departamento de Estado. El otro, secretario de Hacienda. Agarrar lo mejor. El mismo Judas esperaba con ansias que Jesús fuera proclamado rey. Era un experto Judas, un experto en finanzas. Tuvo tanta paciencia 3 años con Jesús, encargado del changarrito, un poco de dinero que tenían para pagar, y robaba, dice San Juan. Sí, pero cuando ya Jesús va a ser rey y yo voy a tener este cargo tan importante, a ver cómo voy a robar. Pero cuando llega el Domingo de Ramos y Jesús definitivamente da a entender que no quiere ser rey, mi reino no es de este mundo. Bueno, entonces Judas dice, bueno, recupero lo que puedo ya, he fracasado. Y vende a Jesús. Pero Judas en el fondo también tenía algo de honestidad. Cuando se dio cuenta que Jesús ya estaba en la cruz, se ahorcó. Porque él no imaginaba que de veras la cosa iba en serio. Él pensaba, bueno, yo lo vendo, yo le digo a los sumos sacerdotes, a las autoridades, ¿dónde está Jesús para que lo agarren de noche? Pero Jesús se va a escapar, él tiene poder. Pero después se da cuenta, no, Jesús no escapa. Lo agarra, lo condena a muerte y ya está. Esto sí lo traumó totalmente, se ahorcó. Después que Jesús murió, mismo problema. Los apóstoles desanimados. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, entonces fue todo un fracaso. Si este iba a ser rey, ¿y cómo va a ser rey? Resucita Jesús, Jesús sube al cielo y la última pregunta que le hacen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya llegó la hora de restablecer el reino de Israel? Siempre lo mismo. Esta idea la tienen bien metida en la cabeza. Los mismos apóstoles piensan lo mismo. Solamente que los apóstoles piensan así, pero confían en Jesús. Poco a poco vamos a entender, poco a poco veremos, hasta el último momento. Llegó la hora ya de restablecer el reino de Israel, y Jesús que contesta. Bueno, son cosas que a ustedes no les interesan. Lo que interesa a ustedes es esto. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Será el día de Pentecostés cuando los apóstoles comprendan, entiendan que Jesús no vino para ser rey de este mundo. Allá entienden. Pero esta mala interpretación del papel de Jesús representó de veras un drama para el pueblo de Israel. Esperaba al Mesías, viene el Mesías, no lo acepta, porque no responde a los ideales del pueblo. Pero al mismo tiempo hay algunos que lo aceptan así como es. María, aquellos pastores, los reyes magos. Hay personas que lo aceptan. Lo aceptaron cuando vino Jesús, pocas personas, y después a lo largo de la historia. No todos aceptan a Jesús. Si ahora tantos se llaman católicos, cristianos, es que de veras no entienden quién es Jesús. Es que toman la religión como un hecho social. Porque si de veras conocieran a Cristo, muchos lo rechazarían. Como en aquel tiempo. Si ahora viniera Jesús a predicar, a hablar, muchos no lo aceptarían. Problema de siempre. Sin embargo, dice San Juan, los que lo recibieron, recibieron el poder de ser hijos de Dios. Los que aceptan a Cristo se transforman en hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque Jesús es el Hijo único de Dios, por naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, la imagen, la expresión del Padre, el concepto del Padre. El Padre piensa, ¿qué cosa piensa? Piensa en su ser. Y este pensamiento, concepto concebido, es el Hijo. Un concepto perfecto, tanto que el Hijo es igual al Padre. Y este Hijo, con la naturaleza divina, un día también recibe la naturaleza humana. Cuando uno acepta a Cristo, Cristo le da su Espíritu, el Espíritu Santo, que transformó la humanidad de Jesús para hacerla filial, para que la humanidad de Jesús entendiera, sintiera como la divinidad de Jesús a Dios como Padre. Así que este Espíritu que hizo filial la humanidad de Jesús pasa a los que creen en Cristo, el mismo Espíritu que nos da el Hijo único de Dios. Y estando en nosotros, este Espíritu nos transforma también, para que también nosotros, igual que la humanidad de Jesús, sintamos a Dios como Padre. Nos transformamos en hijos adoptivos de Dios. Es algo realmente grande. Los que aceptan a Cristo se transforman en hijos adoptivos, porque Cristo es el Hijo por naturaleza. Bien, vamos a ver ahora María, la figura de María. María como pobre de Yahvé. Lucas 1:26. Los que tengan la Biblia pueden buscar Lucas 1:26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen. Sexto mes del embarazo de su prima, Santa Isabel, que antes se explica toda esta historia. Nosotros no vamos a ver todo. Que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José. Aquí está escrito prometida, pero según la mentalidad, la costumbre de aquel tiempo, era casada. Ya se habían hecho todas las ceremonias, los ritos de matrimonio. Solamente que según la costumbre de aquel tiempo, primero hacían estas ceremonias, estos ritos, se casaban, y después de algún tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, empezaban a vivir juntos. Se casaban muy jóvenes las muchachas. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se aprovechaba de una mujer casada, había problemas legales muy fuertes. Mientras si un hombre se aprovechaba de una muchacha no casada, no había tantos problemas. Y entonces los papás aseguraban las muchachas casándolas jóvenes. Claro, no vivían juntos, pero ya los demás tenían respeto, especialmente porque había una situación de ocupación militar. Los romanos tenían ocupada la región, así que los soldados fácilmente podían aprovecharse de las muchachas no casadas. Pero si un soldado romano se aprovechaba de una persona casada, una mujer casada, eran problemas tremendos, ¿eh? Por la ley romana. Pues hay que estar con mucho cuidado a no meterse con mujeres casadas, ni los soldados romanos, ¿eh? Que eran los soldados de ocupación. Y por esta razón se casaban muy jóvenes. María, ¿qué edad tendría? Posiblemente 12 años, 13 años. Era prometida de José, de la familia de David. Entonces, posiblemente, María y José, los dos, eran descendientes de David, del famoso rey David, solamente que eran parientes lejanos, pero de la misma raza, de la misma tribu, de la misma familia, descendientes del rey David. Y el nombre de la Virgen era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracia. Llena, ¿qué quiere decir gracia? Belleza. Llena del amor de Dios, de los dones de Dios, de los regalos de Dios. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué quería decir ese saludo. Imagínense, una muchacha está sola cuando oyen a alguien que le habla en la misma casa. Oh, ¿qué pasó? Pero el ángel le dijo: no temas. Siempre cuando Dios interviene, el hombre tiene cierto temor. Pero la respuesta de Dios: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Dios salva. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Aquí se está realizando la profecía de Natán. Recuerdan ustedes, Natán a David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, lo que hemos visto en estos días. María entonces dijo al ángel: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? No tengo relación con nadie. Y aquí se da a entender, según los expertos, los santos padres de la iglesia, se da a entender como que María y José, por un designio de Dios, por una inspiración de Dios, ya comprendían la importancia de la virginidad sobre el matrimonio. Iba a estar unidos en matrimonio para defenderse de los peligros de la sociedad, pero no iban a tener relaciones. De todos modos, aquí se ve claramente que no habían tenido relaciones. Hoy, ustedes habrán escuchado por radio, había un protestante que dice: allá dice que habían tenido relaciones. No, allá no dice conozco hombre, dice no conozco. Tú le quitas una palabra, no, y dice todo lo contrario. Son tramposillos estos hermanitos, ¿eh? Y la misma cosa en otra ocasión. Tuvimos un diálogo público y salió la misma cosa. La Biblia dice que María conoció a José, José conoció a María. ¿Ma dónde estás buscando estas babosadas? ¿Ma si no están? Aquí dice no, y tú le quites el no y dices todo lo contrario, ¿eh? No conozco hombre, quiere decir no he tenido relación con hombre. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel. En su vejez ha quedado esperando un hijo. Y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Todo se hará con el poder de Dios. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Qué interesante. María no dijo: quiero garantías. ¿Te comprometes a poner algo por escrito? A ver, primero vamos a consultar a don José, a ver qué dice él. Porque si acaso resultaba María embarazada, así nomás, no podía decir, fíjese mi querido Josecito, que fue por obra del Espíritu Santo. A ver, dime dónde vive este Espíritu Santo, dime quién es. Y arreglo yo con este Espíritu Santo. ¿Quién va a creer Espíritu Santo? Lo que en realidad sucedió. Que cuando José se dio cuenta que su esposa estaba embarazada, empezaron los problemas. ¿Qué pasó? Imagínense también ustedes las burlas de los amigos. José, un hombre muy honesto, muy santo, que ahora resulta que ya su novia ya está embarazada. ¿Qué pasó entonces? Don José, bandido, te adelantaste, José, abusado tú, abusado. Y si él hubiera dicho, no fui yo, peor todavía. Entonces, ¿qué pasó? Y tú como bobo, mirando, ¿qué estás mirando? Y no intervienes, no haces algo. Y realmente fue un problema, esto fue un problema por don José, para don José. Vamos a ver Mateo 1:18. Aquí vemos que realmente el problema era serio, no era para jugar. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente. No pensaba mal de nadie, no sospechaba nada de nadie. Y no queriendo desacreditarla, imagínense ustedes, la hubiera llevado frente a los tribunales, la hubiera sencillamente mandado a volar, como se dice. Eran problemas serios. Entonces, él no quería problemas, pero no sabía qué hacer. Es un hecho, está embarazada. ¿Qué iba a soñar que fue Espíritu Santo? ¿Qué cosa iba a soñar? Aquí hubo problemas. Y ella no me dijo nada. Yo aquí no sé nada qué sucedió. Así que, no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Según la ley de aquel tiempo, el hombre, el mismo, hacía un acta, firmaba, estás libre, puedes ir con quien quieras. Punto, ya, se acabó. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Ahora sí, Dios se manifiesta a José, resuelve el problema y dará a luz un hijo a que pondrás el nombre de Jesús. Pondrás. Él será el jefe de la familia. Él tendrá la autoridad. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios salva. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo nombre quiere decir la característica de este niño. Con esto, al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió en su casa a su esposa. Empezaron a vivir bajo el mismo techo. Versículo 25 es el versículo que mencionan las sectas. Y sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo a que José puso en nombre de Jesús. Pero ellos naturalmente le dan otra interpretación. Dice, y no hubo relación entre los dos hasta que nació Jesús. Porque realmente en latín es donec, hasta que. Pero este hasta que, ¿qué quiere decir? Que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Ellos dicen, dice, ¿hasta qué nació Jesús? ¿Quiere decir que después hubo relaciones? No. Aquí el tema no es la virginidad de María, El tema es el nacimiento de Jesús. Entonces, hasta que nació Jesús, no hubo relaciones. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Esto es lo que dice. Bien, esta es la mentalidad de las sectas, andar buscando alguna frase, algo para ver dónde atacan. Vamos a ver ahora el nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2. Naturalmente, esta parte de la Biblia ustedes la habrán escuchada muchas veces. Bien, antes del nacimiento de Jesús, vamos a ver la visita de María a su prima Isabel. Aquí vemos capítulo 1 de Lucas, versículo 39. Aquí vemos a María como la primera misionera. Tiene a Jesús dentro de su seno y rápido se mueve para llevar a Jesús. Y la presencia de Jesús se manifiesta. Vamos a ver. Lucas 1:39. Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. ¿Visto? La presencia de Jesús se manifiesta. Cuando decimos dar testimonio, es un testimonio que se nota. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. También Isabel entiende lo que ha pasado a María. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? La madre de mi Señor, venga a verme. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Y aquí viene una frase importantísima, un versículo que hay que recordar de memoria. Dichosa tú por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa tú porque has creído en lo que Dios te ha dicho, que se va a cumplir. También nosotros, si creyéramos en las promesas que encontramos en la Biblia, las promesas del Señor, nuestra vida no sería la misma. María dijo entonces: celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. Ma interesante, esta es Biblia. Y casualmente, solamente nosotros católicos consideramos a María feliz. La proclamamos feliz. Y estos que se consideran estudiantes de la Biblia, expertos de la Biblia, que andan siempre con la Biblia en los labios, desprecian a María. ¡Qué cosa tremenda! María tan grande y esos hermanos, odio, desprecio. Una señal que tenemos para decir que estos hermanos andan muy mal, andan fuera del camino. Capítulo 2. Jesús nace en Belén. En esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Un censo para saber cuánta gente había en el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de la Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. Cada quien iba a inscribirse a la ciudad de donde venían sus antepasados. Así que José y María, descendientes del rey David, tenían que ir a Belén, donde había nacido David, hijo de Jesé. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. seguramente era un tiempo de frío, más que de frío, tiempo de invierno, porque era el tiempo en que el Imperio Romano acostumbraba a hacer estos trabajos, ya que había poco trabajo. Mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, estos eran los meses cuando se hacían este tipo de actividad, porque la gente podía desplazarse, no había mucho trabajo. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo y dio a luz a su primogénito, primer nacido. El primero que nace se llama primogénito. Y las sectas, visto primogénito, entonces tuvo otros hijos. No, porque el primer hijo que nacía tenía que ser rescatado. Tenía que hacerse algunos ritos poco tiempo después. Primogénito igual primer nacido. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera, porque no había lugar para ellos en la sala común. Naturalmente porque eran pobres, posiblemente, según los estudiosos, había un cometa especial, había muchos estudiosos en aquella región y por eso no había lugar. Además, sabemos, esta es la vida de siempre, la historia de siempre, para los pobres no hay lugar. Esto siempre. Si hubiera llegado allá un reucho, hubiera llegado un caciquillo, claro que había lugar, agarraba patadas los que estaban dentro, salgan fuera, salgan, vámonos. Pero José y María son pobres, entonces no hay lugar. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del Señor y fueron presa de temor. Pero el ángel le dijo, no teman siempre. Cuando hay una manifestación de Dios, hay cierto temor, cierta inquietud. No teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva, evangelio, buena noticia. Recordarán ustedes que después del pecado original, el temor, el miedo, tuve miedo, dice Adán, tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo, el miedo después del pecado. Ahora llega Jesús, el Salvador, y aparece esta nueva palabra, evangelio, una buena noticia, que será motivo de mucha alegría. Otra palabra, alegría. La buena nueva trae alegría para todo el pueblo. Claro, para todo el pueblo que busca a Dios, para el pueblo de los pobres de Yahvé, porque esta noticia será mala noticia para el rey Herodes, para los tramposillos, para los explotadores, para los bandidos. Ojalá que fuera buena noticia para nosotros. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios, «Gloria a Dios en lo más alto, del cielo y en la tierra, gracia y paz a los hombres». Gloria a Dios y paz a los hombres. Paz, donde hay amor de Dios, hay paz. Sin Dios, no hay paz. Viene Jesús, viene la base, la condición para que haya paz. Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José y vieron al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. Así que había María, José, alguna otra persona y estaban allá. María, por su parte, observaba cuidadosamente todo esto. y lo guardaba en su corazón. Aquí vemos la actitud de María, silencio, meditación. Observa y medita. María no se distrae en tantas cosas inútiles. Es una actitud muy importante también para nosotros, observar, ver y pensar y guardar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en tiempos pasados. Lo tenemos que ir recordando, hacer memoria, todo lo que Dios ha hecho por nuestro pueblo, por nuestra tierra. Tenemos que ir recordando, no tener la actitud de las sectas, fanatismo, donde se rechaza todo, como si todo fuera pecado, todo fuera malo. No. Dios empezó a actuar con nosotros, con nuestro pueblo, no desde ayer, no desde hoy, desde antes. Hay que tener memoria histórica, hay que recordar, almacenar. La mente como computer tiene que recordar. Después los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían anunciado. Y después, versículo 21, al octavo día circuncidaron al niño según la ley. Esto no se hacía en el templo, en la casa se hacía. Una pequeña operación al órgano reproductivo masculino. Y con esto el niño quedaba como miembro del pueblo de Israel. Entraba a formar parte del pueblo de Israel. Y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Versículo 22. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplirse el rito de la purificación de la madre, durante algún tiempo la madre tenía que estar aislada en la casa, y después ya hacían ciertos ritos de purificación según la ley antigua, la ley de Moisés. Así que Jesús vivió la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. La nueva ley se establece con la muerte de Jesús en la cruz. Llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Así que no había que esperar 10 años, 5 años para ver si nacían otros hijos. No, el primer hijo que nacía había que presentarlo al templo y hacer un sacrificio para rescatarlo. Además, ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley: una pareja de tórtolas o dos pichones. Y aquí vemos un hecho muy importante: estos hombres, otros pobres de Yahvé, que esperan al Mesías. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía, por una revelación del Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor, al ungido del Señor de Dios. El Señor, Adonai, en el Antiguo Testamento era Dios. Vino pues al templo inspirado por el Espíritu, cuando sus padres traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para alumbrar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos a un anciano que tiene una meta en la vida: ver al Mesías. Un soñador, un hombre que confía en Dios, y Dios se le revela. ¿Cómo no? Lo que tú soñaste, lo que tú pensaste, lo que tú siempre has deseado va a ser realidad. Y cuando ve a Jesús, dice: ya puedo morir en paz, he logrado lo que yo quería. Su padre e su madre estaban maravillados esta actitud frente al misterio de Dios. Observar, ver, meditar, maravilla. Por todo lo que decía Simeón del niño, Simeón los felicitó y después dijo a María, su madre, mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán. Piedra de escándalo, Jesús. Muchos que buscan la verdad en Jesús encontrarán la verdad. Aceptarán a Jesús. Los que están en contra de la verdad se van a estrellar contra Jesús. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en esto los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. La figura de María con una espada que está traspasando su corazón. También aquí vemos una profetisa que tiene Ana, que tiene la misma esperanza y está ya esperando y tiene esta misma posibilidad de ver a Jesús. Después vemos cómo tienen que escapar a Egipto. Después otra vez regresan a Nazaret y allá vive Jesús. Capítulo 2, versículo 39. 52. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para Dios como para los hombres. 51. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Ahí está. ¿Dónde estuvo Jesús antes que empezar la vida pública? En Nazaret. Muchos quieren desprestigiar a Jesús. Estuvo en la India, estuvo en Egipto. No, estuvo en Nazaret. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Su programa y su iglesia. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.